Muy bien. ¿Qué tal habéis dormido? ¿Habéis dormido? La verdad es que estáis súper lejos, pero bueno, voy a intentar. Tenéis unos papelitos, entonces ahora vamos a estar con la tercera charla y mi intención es que tengamos ahora, vamos a hablar de lo que es el relativismo moral, que es, bueno, ahora lo voy a explicar. Vamos a tener 5 minutos de reflexión, a lo mejor nos quedamos aquí, pero van a ser 5 minutos, tiempo suficiente para que penséis en lo que hemos dicho, no solo ahora, sino esta mañana, ayer por la tarde y por la mañana, y escribáis a tumba abierta, ¿eh? De forma anónima, preguntéis y oréis por mí, porque voy a intentar, si no, echaré mano de mis compañeros a responder buenamente a las preguntas que tengáis, ¿eh? Pero pensando en todo lo que hemos compartido. Día de supervivencia. Bueno, pues hemos visto algunas partes del kit de supervivencia ante la jungla a la que os encontráis. Hemos hablado del pluralismo, de un mundo con muchas religiones y por qué Jesús es único en relación, ¿eh? Espero que tengáis el trilema. Tenéis el trilema en vuestra cabeza. Si Jesús es Dios, Jesús afirmó que es Dios, hay 3 opciones. Y hemos hablado también del noviazgo. Y hoy vamos a hablar de lo que es el relativismo. El relativismo es esa filosofía en la que vosotros vivís inmersos. Como la canción de que Jarabe de Palo, la de Depende, todo depende. Bueno, pues un poco más o menos, de forma muy resumida, esto es el relativismo. El relativismo en realidad es una posición filosófica, pero como diría el presidente del gobierno, Manuel Azaña, dice, si los españoles hablásemos solo de lo que sabemos, se generaría un inmenso silencio que podríamos aprovechar para el estudio. A mí me gusta esta cita porque es contundente. El relativismo como tal es una postura filosófica. Aquí lo que ha llegado es la versión de Barr, la versión de Barr, ¿no? De nada, nada, todo relativo, eso no está tan claro. Cuando he estado estudiando el tema del relativismo, lo que comentan gente como Tim Keller y otros apologetas, dicen que la versión light del relativismo que nos ha llegado es, le llaman el relativismo vulgar, que es una indiferencia moral y un amor por lo políticamente correcto como bien supremo. Es decir, en realidad el tema de qué está bien y qué está mal como que me trae sin cuidado. Que está bien o está mal las relaciones sexuales antes del matrimonio, pues eso como que nos trae sin cuidado. Hay otras cosas más importantes, ¿no? Por ejemplo, el respeto a las minorías, lo políticamente correcto. Vamos a hablar de que esta filosofía, que es el relativismo moral, me preocupa ya no solo por las consecuencias que tienen en nuestras vidas ahora, que es que realmente lleguemos a perder el valor de la palabra de Dios, de la autoridad de Dios y de lo que Él tiene que decir para vuestras vidas, que Dios no nos da consejos, nos da normas de supervivencia, pero sobre todo nos da mandamientos para nuestra vida, y que Dios tiene el derecho de decidir qué está bien y qué está mal. Eso es lo que cuestiona el relativismo. El relativismo dice, no, Dios no tiene derecho de decir qué está bien y qué está mal, y la Biblia tiene un valor relativo respecto a otros libros, otras religiones y otras filosofías. ¿Qué es el relativismo? Una filosofía que cuestiona la verdad o la falsedad. Ellos dicen que no hay nada objetivo, sino que todo es relativo según las tradiciones, convicciones, creencias o prácticas de la comunidad humana. Un grupo de amigos os reunís y empieza a salir el tema del sexo. Vivimos en una cultura súper sexual. O sea, el enfoque con el sexo es una cosa tremenda. C.S. Lewis, en uno de sus libros, dice, yo me pregunto si pasara lo mismo, imaginaros un planeta donde la gente, en vez de estar obsesionada con el sexo, estuviera obsesionada con la comida, y hubiera no striptease, sino presentaciones de chuletones de cordero, donde van una chuleta de cordero ahí bien hecha, la van quitando con un velo poco a poco, y la gente cardíaca babeando. ¡Ah, qué barbaridad! Diríamos, esta gente están enfermos con la comida. Bueno, pues vivimos en una cultura obsesionada con el sexo. Ya he dicho, el sexo no es malo. Ahora, esta obsesión tan insana con el sexo no es natural. No es natural. Entonces, estamos con un grupo de amigos y están hablando de relaciones sexuales y empiezan a preguntar si eres virgen. Si eres virgen, sí o no. Y tú dices, pues sí, soy virgen. Y te dicen, bueno, bueno, tú eres virgen porque todavía no he sido capaz de encontrar una chica que se fije en ti. No, no, no, no, yo soy virgen porque tengo... porque Dios, lo que Dios dice para mi vida, me lo tomo en serio, yo creo que es lo mejor. Y te dicen, bueno, eso es lo mejor para ti. Pero para otros, quizás, no sea lo mejor. Este es el relativismo como, en realidad, lo que ha llegado, como decía Manuel Azaña, lo que ha llegado del relativismo simplemente aquí es indiferencia moral. Es que me da igual si está bien o si algo está mal. Relativismo, filosofía que niega cualquier tipo de verdad, que cualquier tipo de verdad o moral sea absoluta y de alcance universal. Esto es una de las cosas que, más que parecerme graciosas, me empiezan a asustar por las cosas que estoy leyendo y por las cosas que estoy oyendo. La verdad es una forma de esclavitud. Hay tantas verdades como personas. Sigue tus sentimientos, joven Anakin. Esto sale mucho en las películas. Sigue tus sentimientos. Hay un libro que es delicioso, un libro que me costó trabajo encontrar, que son Cartas a los lectores de Narnia. Y son a C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, los niños le mandaban cartas. Y estas conversaciones entre C.S. Lewis y los niños son estupendas, porque C.S. Lewis no trata a los niños con la condescendencia de los niños de ah, bonito, no, sino como adultos con preguntas válidas, ¿no? Y hay una chica que le pregunta, señor C.S. Lewis, ¿qué piensa usted de la expresión todo lo que necesitas está dentro de ti? Y a lo que C.S. Lewis le responde, me parece una solemne tontería. Suena muy bien, ¿no? Todo lo que necesitas está dentro de ti. Mira en tu interior, conócete a ti mismo. Mi mujer siempre dice, ten cuidado con eso de conócete a ti mismo, porque como lo hagas muy bien, lo mismo te asustas. No somos tan bellos por dentro como pensamos. No, todo lo que necesitamos no está dentro de nosotros. Nuestros sentimientos no son una guía segura. Hace poco, en una charla que di sobre el noviazgo, una chica me preguntó con el tema de la elección de pareja. ¿Los sentimientos son una guía fiable para la elección de pareja? La sensación de que ese chico puede ser el chico adecuado. Y mucha gente te invita a seguir tus sentimientos. ¡Persigue tus sueños! ¡Sigue tus sentimientos! No, lo que la Biblia dice es que el corazón es muy engañoso. El corazón es más engañoso. Y que la única guía real es la palabra de Dios. Lo único que realmente comparar con la palabra de Dios y conocer, por supuesto, la palabra de Dios. La verdad es una forma de esclavitud. Esta expresión me da un miedo. Hace poco un amigo, un compañero de ministerio, Jorge Saguar, leyó en el diario El País. ¿Cómo era? Dice, los ideales son nobles, las convicciones son peligrosas. Mirad, detrás de este tipo de expresiones se esconde una amenaza con la que nosotros nos vamos a encontrar. No estoy metiendo miedo por meter miedo, pero el mundo está cambiando y está derivando a una forma de pensamiento único, absolutista, dogmático y tremendamente intolerante con todas las cosmovisiones, menos con el cristianismo. Preparados para un mundo poco respetuoso con el cristianismo, donde vamos a ser perseguidos, en primer lugar, negándonos voz, negándonos la participación en la vida pública, negándonos el derecho a proclamar públicamente el Evangelio, nuestra fe en Cristo. Y en segundo lugar, en la segunda etapa de este cambio que está sufriendo el mundo, a realmente limitar nuestras libertades como cristianos. Esto es lo que viene encima. No es algo que lo crea porque me hace sentir bien que va a haber una gran persecución. Es que creo que este tipo de afirmaciones y de filosofías que están penetrando en la sociedad van a hacer que ser cristiano sea algo solo para gente realmente comprometida con Dios, no para gente que juega a ser cristiano. Haz lo que te plazca. Ponte en contacto con tu interior. ¿Qué manía tiene el relativismo, el posmodernismo con ponerte en contacto con tu interior? Mirad, no sé qué predicación escuché que decía: todas las filosofías, nueva era, modernismo, posmodernismo, relativismo, tienen una obsesión con el interior de la persona. Come, reza, ama. Una chica que tiene problemas y sale de viaje por el mundo para encontrarse a sí misma, y todo el afán es buscar dentro de ti. La gente que busca mucho dentro de sí se termina deprimiendo. El cristianismo tiene que ver todo con salir al exterior, darse a los demás y salir fuera en pos de Dios, buscar a Jesucristo, pero salir fuera de ti, no tanto dentro de ti. Esa introspección es bastante maligna. Lo que es cierto para ti, no lo es para mí. ¿Qué pensáis de esta expresión? Lo que es cierto para ti es cierto, pero para mí no. Mira, amigo, si el agua hierve a 100 grados, si 2 más 2 son 4, y si la teoría de la relatividad es esta y la fórmula es esta, eso es cierto para ti y para mí. Gracias a Dios que muchos científicos eran cristianos que pensaban: hay un Dios que gobierna y que ha establecido leyes, y esas leyes son válidas para todos. Y la ciencia aumentó, y la investigación científica aumentó, aunque esto lo quieran negar, gracias a hombres cristianos y mujeres cristianas que pensaban que había un mundo con orden y con leyes, y es en base a esas leyes que... Y investigando podíamos descubrir esas leyes, fórmulas, ecuaciones, leyes físicas. El mundo no es azar o caos, sino y lo que estamos viendo es un diseño, y hay verdades, verdades que son ciertas para ti, para mí y para alguien que vive en la China. Si te hace feliz, si eso te hace feliz, está bien. ¿Había oído eso? ¡Tú eres feliz! Lo que decíamos ayer, ¿no? Yo es que para mí, mi Dios es un Buda panzón que me han dado en un restaurante chino de regalo con un menú para dos personas. Eso te hace feliz. Y lo tengo en el coche, oye, y cuando le sobo la panza al Buda, me da una paz. ¡Tú eres feliz! ¡Adelante! Y eso es lo que dice el John McDowell, ¿no? Y si alguien llega con un tomate cocido en su zapatilla y dice que ese es su Dios, tú eres feliz. Eso es lo importante. Cualquier tipo de filosofía. Uno de los problemas del relativismo es que lo relativiza todo, pero se lo cree todo. Es crédulo. Aparece un tonto por la televisión diciendo cualquier payasada y la gente le presta una atención y se lo cree. El problema, si te hace feliz, eso está bien. Mirad, para el cristianismo, esto suena un poco duro, pero es así. Para el cristianismo la felicidad no es el bien supremo, es la verdad. Y hay cosas que nos hacen sufrir ahora, pero nos convienen. El propósito de Dios no es que tú seas, como dicen algunos falsos evangelios, próspero, sano, salvo y libre. Esto es lo del evangelio cuadrangular, ¿no? El evangelio completo, ¿no? Que Cristo ha muerto por tus pecados para que seas próspero, sano, salvo y libre. No. Cristo ha muerto por tus pecados para que seas salvo y reconciliarte con Dios. Pero ni prosperidad ni sanidad. Muchos cristianos sufren pobreza y sufren enfermedades. Y el propósito de Dios no es que vivas una especie de fin de semana de vacaciones durante toda tu vida, sino es enseñarte y acercarte a Él para que te identifiques con Él, para que puedas crecer, darle a conocer, ser parte de sus planes en este mundo. No necesariamente la felicidad. Para el mundo de hoy en día lo más importante es la felicidad. Si un hombre abandona a su mujer con 3 niños, porque es que ha encontrado el amor, para el mundo relativista de hoy, ese hombre está siguiendo sus sueños. Y eso es feliz. Aunque deje un montón de desgracias y vidas destrozadas por ahí. No, la felicidad no es el bien supremo. El bien supremo es la verdad y el amor, que es lo que Cristo Jesús predicó. Si no le haces mal a nadie, por mi bien. Esto suena noble, pero en realidad es egoísta. Es muy, muy egoísta. Totalmente egoísta. Todo es relativo. Todo depende. La verdad, vamos a hacer un mini curso de filosofía. ¿Es absoluta o relativa? Os encanta la filosofía, ¿verdad? Yo lo odiaba. Vamos a hablar de la verdad en varios aspectos, ¿no? La verdad se entiende que es relativa de varios modos, dicen algunos. es relativa en cuanto al tiempo y al espacio, y es relativa en cuanto a las personas. Por ejemplo, si yo tengo esta botella de agua en mi mano derecha, esto es una verdad relativa, dicen algunos, porque para mí está en mi mano derecha, pero para ti está a tu izquierda. Y dicen, ¿has visto? La verdad relativa. Para mí es la derecha, para ti es la izquierda. ¿Okay? Otros dicen, si yo digo Zapatero es el presidente del gobierno, eso es una verdad relativa, porque es el presidente del gobierno ahora, pero hace unos cuantos años era Manuel Azaña. ¿Has visto? La verdad es relativa. Ahora, esto no es cierto, esto es una trampa dialéctica. La perspectiva del lápiz o de la botella, perdón, de la botella, se entiende en un contexto que no niega que sea absoluto. O la perspectiva de Zapatero, si es el presidente del gobierno o no, se entiende también en un contexto histórico. Pero sigue siendo una verdad absoluta. La afirmación la hago en un contexto. Zapatero es el presidente del gobierno. Y eso es una verdad. Y la hago en un contexto histórico que es el día de hoy, año 2011. Mirad, hay varias historias que se utilizan para decir que la verdad es relativa. Y una de las historias es la historia de los cuatro ciegos y el elefante. No sé si la habéis oído. Cuatro ciegos, esta es una especie de parábola, no es una parábola, pero una historia con la que los filósofos relativistas intentan enseñar que no podemos afirmar tal cosa como que algo sea verdad. Eso es imposible de afirmar. Eso es imposible de afirmar. Que la verdad depende de la percepción de las personas. Por ejemplo, te dicen, no, ninguna religión es verdadera. Ninguna religión es verdadera, porque cada religión tiene parte de la verdad. Los cristianos tienen una parte de la verdad, los budistas otra, los musulmanes otra. Y si, por decirlo así, juntamos todos los pedazos, podemos encontrar qué es la verdad. Ahora, esta es una posición también bastante dogmática y autoritaria, porque el que está diciendo eso se está poniendo por encima de todas las religiones y está diciendo, yo soy el único que tengo la verdad porque soy el único capaz de ver por encima de todos y juntar los pedazos. Bueno, pues el cuento este de los cuatro ciegos y el elefante consiste en que cuatro ciegos van por el campo, se encuentran un elefante y uno le agarra la trompa, otro la panza, el costado, otro una pata y el otro el rabito. ¿Habéis visto el rabito del elefante? Y entonces le preguntan a los ciegos, ¿qué es un elefante? Y el primer ciego responde, una serpiente, porque está tocando la trompa y esto es una cosa aquí que se mueve para un lado para otro. El otro dice, ¿qué es un elefante? Y el otro responde, es una pared rugosa y tal, es el que le está tocando el costado. Y el otro le preguntan, ¿qué es un elefante? Y dice, un tronco, está en el suelo y no hay forma de levantarlo, está agarrándole la pata al elefante. Y el último le preguntan, ¿qué es un elefante? Y dicen, es una cuerda, ahí con una cosita ahí peluda al final. Y entonces el relativista con este cuento enseña una cosa: la verdad es relativa. Es relativa. Nadie puede afirmar la verdad. Todos tienen razón. ¿Ya os he convencido? ¿Ya sois relativistas? Por lo menos relativistas teóricos, levantad vuestro puño. Pues mirad, lo que el cuento en realidad está enseñando no es que todos los ciegos tengan razón. Lo que está enseñando el cuento es que todos los ciegos están equivocados. Todos están equivocados. Un elefante no es ni una serpiente, ni un tronco, ni una pared, ni una cuerda. Y están equivocados todos porque tienen una visión incompleta de la realidad. Así que la verdad es que un elefante es mucho más que todo eso. Así que, nada, el cuento de los cuatro ciegos y el elefante fuera. Mirad, hay otra cosa que se dice. Os he hablado de YouTube. ¿Cuánto usa YouTube? ¿Os gusta YouTube? Yo tengo dos canales de YouTube. Uno con casi 300 vídeos. Es una cosa insoportable. Es como Fidel Castro hablando sin parar. Pues me amenazan también, me dicen de todo. Y sobre todo una secta con la que me meto, me han dicho soy un rabino rasurado. Que me parezco a Emo, uno de los, el show de los Muppets, aquí le llaman los teleñecos. Pero tampoco tengo la cabeza tan redondita, ¿no? Pero bueno. Hay varios predicadores que salen en YouTube que me gustan mucho. Uno se llama Tim Keller. Os recomiendo. Ahora, eso es un hombre para profundizar, Tim Keller. Este tiene un señor que tiene una iglesia en Nueva York de gente bastante sesuda, ¿no? Y hace poco hay un foro que se llama Veritas, que es un foro de pensadores cristianos, y es muy interesante, y le preguntan a Tim Keller, ¿qué piensa usted de la afirmación todas las religiones son iguales? Todas las religiones son correctas. Lo que responde Tim Keller es, la persona que dice eso debería prestar más atención a lo que dicen las religiones, porque cada religión enseña cosas contrarias. O sea, la visión de Dios del Islam, donde tú te postras ante Dios como un esclavo, ahí, de rodillas, culo en popa, de cara a la Meca, o la visión del cristianismo, donde llamamos a Dios Padre, no somos esclavos que nos postramos ante Él, o de Buda, donde simplemente Buda no es Dios, es un maestro, o de Brahma, ese Dios que tiene múltiples manifestaciones. No, eso de todas las religiones son iguales es falso, no es cierto, así que deberían de prestar más atención a lo que dicen las religiones. Aparte, no hay ninguna religión donde ese enviado afirme que es Dios. Todas las religiones están de acuerdo en que ni Moisés, ni Mahoma, ni Buda, ellos afirmaran que Él es Dios. En cambio, Jesús viene a este mundo y Él dice que es Dios. ¿Cómo podemos...? Bueno, ¿qué es lo que busca el relativismo? Bueno, destruir la moral tradicional. Yo creo que este es uno de los objetivos del relativismo. Destruir la moral tradicional. Habéis oído hablar de la ley del péndulo, ¿no? Hace unos años las cosas eran súper estrictas. En los pueblos tú salías con tu novia, ibas a salir con tu novia, bueno, no se llamaba novia, se llamaba hablar, voy a hablar con fulanita. En el pueblo, por ejemplo, mi abuelo, que eran de un pueblo de Granada, y hablaban de una cosa que era la carabina, ¿no? Dos jovencitos paseaban y detrás había una señora mayor, una viejecita, detrás de ellos, ahí vigilando a ver qué hacían. Entonces, dicen, bueno, lo que busca el relativismo es pasar de un extremo ultra, ultra, ultra, ultra restrictivo a un extremo súper abierto. Al relativizar la moral, pues lo que están buscando es esto, la ley del péndulo, ir al otro extremo. Hemos pasado de una moral rígida a una ausencia de moral. Y lo que más me preocupa es la ausencia de interés por la verdad. Mirad, alguien habla de que el hombre moderno seguía el mito de Prometeo, ¿no? Este héroe griego que luchó contra los dioses para atraer el fuego de los dioses a la humanidad. El moderno Prometeo, que es el hombre y la mujer posmodernos, han decidido que luchar por traer el fuego de los dioses no vale la pena. Que lo que hay que hacer es vivir, disfrutar, pasarlo bien, y no importa tal cosa como conocer la verdad. ¿Cómo podemos responder al relativismo? Pues muy fácil, relativizar el relativismo. Vamos a hacer artes marciales. ¿Os gustan las artes marciales? En los 80 estábamos todos obsesionados con las artes marciales, pero obsesionados, ya os diga Dani. Yo estuve haciendo 14 años taekwondo, cinturón negro, aquí lo tengo. Mira, no está embarrado. Estamos obsesionados con la arte marcial. Una cosa que dicen del judo, yo hacía taekwondo, que era diferente, era más, esto era más pegar patas, puñetazos, cabezazos, codazos, de todo. Pero el taekwondo, en el judo te decían que es aprovechar la fuerza del oponente. Bueno, pues vamos a hacer artes marciales apologéticas. Mirad, el relativismo te dice, todo es relativo. ¿Cómo puedes responder al relativismo? Relativizándolo. A ver, espero que hayáis desayunado, ¿eh? El relativista te dice todo relativo, y tú le dices todo, y él te dice todo. También la afirmación de que todo es relativo, también. ¡Uy! Me pillaste. ¿Entendés lo que te digo? En realidad, el relativismo dice todo relativo menos la afirmación de que todo es relativo. Esa afirmación es una verdad absoluta. Y al decir eso, se está contradiciendo a sí mismo. Esto es fino, ¿eh? ¿Sí? Lo voy a decir otra vez y ya me callo. El relativismo se basa en una premisa, y es la afirmación de que todo es relativo. Pero esa premisa es falsa, porque si dice que todo es relativo, está haciendo una afirmación de carácter universal y objetivo, con lo cual está destruyendo la filosofía relativista. No todo es relativo, debería decir casi todo es relativo. Y entonces ya entraríamos en matices donde al relativista no le gustaría entrar. Bueno, apuntarle los papelitos y echarle a una si no me entendéis, y luego hablamos en la comida y os doy la paliza. Entonces, yo creo que la mejor forma de combatir el relativismo es decirle, ¿todo relativo? ¿Seguro? ¿Todo? Más bien deberían decir, casi todo relativo, o todo relativo menos esta afirmación. Hay un ateo que se llama Richard Dawkins, curiosamente él no es muy relativista, y dice, muéstrame a un relativista a 30.000 pies de altura y te mostraré a un hipócrita. Los aviones que funcionan son los construidos según principios científicos. Pues sí, a pesar de las tonterías que dice Richard Dawkins, estoy bastante de acuerdo con esto. Muy bien, pues vamos directamente a sacar aplicaciones. Voy a intentar no enrollarme mucho. ¿Cuáles son las consecuencias del relativismo en tu vida? ¿Cómo lo vais a vivir? Bueno, seguramente vuestros amigos en el instituto no se sepan el cuento de los cuatro ciegos y el elefante, ni discuten mucho teóricamente. Más bien, lo que interesa hoy en día es la indiferencia moral. No hay nada bueno y no tiene ninguna importancia. A mí lo que me preocupa del relativismo es que el relativismo, llevado al extremo, conduce al desastre social, a la anarquía. El nuevo relativismo no cree en nada, pero se cree cualquier cosa. Y este es otro problema de esta generación. Como dice la Escritura, dice, por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, Dios les entregó un espíritu engañoso para que crean la mentira. Es decir, en el momento en el que el ser humano rechaza a Dios, se cree cualquier tontería. Ahí están los adivinos, la bruja Lola. ¿Quién se puede creer la bruja Lola? ¿Sabéis? ¿Todavía sale la bruja Lola? ¿Sabéis quién es? Una señora espantosa que salió en los canales estos de... ¡Hola, cariño! Dime tu signo del zodiaco. ¿Cómo te llamo? ¿Sagitario? ¿Qué consulta quieres hacer? ¿Quieres saber amor? Vale, aquí viene un hombre en tu vida. Pero Lola, estoy casada. Bueno, eso quería decir. No, ese tipo de tontería, ¿no? No se cree en nada, pero se cree en cualquier cosa. Mirad, hace poco la gente hablaba de una nueva glaciación y a la vez del calentamiento global. De las dos cosas a la vez, pero es imposible, o sea, o el planeta se calienta o se enfría, amigo. Pero había gente que hablaba de las dos cosas. Se cree en cualquier cosa, cualquier filosofía espiritualoide. No, es que te vamos a dar un masaje, que te ponemos unas piedras y canalizamos los centros de energía de tu cuerpo y tal. Y la gente paga una pasta. Pagan dinerales por tonterías. Yo tengo una tía que tiene bastante dinero y le hizo una carta astral a su negocio. Una especie de adivinación, pero en vez de una persona, a su negocio. El signo del zodiaco de mi negocio es Piscis. Por lo tanto, va a ser bien, va a ir... Y pagaba decenas de miles de euros. El relativismo no se cree nada, pero se cree cualquier cosa. Y el valor del relativismo, el problema, la amenaza que veo en el relativismo para vuestras vidas, que vayan a sufrir, es que el valor supremo del relativismo es lo políticamente correcto. Lo políticamente correcto. El relativismo no cree que haya ninguna verdad, pero habla de lo políticamente correcto. Esa es la verdad universal y aceptada. Es una dictadura de pensamiento único, que nadie puede sacar los pies del plato. Leed 1984, cuando ya estaba en Los Testigos de Jehová. Esa fue una novela de ciencia ficción. Ya sabéis que me gusta mucho la ciencia ficción, lo dije anoche. Pero una novela de ciencia ficción que me ayudó enormemente. O sea, no me ayudó un tratado de apologética ante Testigos de Jehová. Cuando yo leí en 1984, dije, madre mía, esto es el totalitarismo del pensamiento. Bueno, pues nos dirigimos hacia una dictadura del pensamiento, donde va a estar prohibido pensar ciertas cosas. Pero ya lo estamos viendo. Tú puedes pensar cualquier cosa menos pensar que solo hay un camino hacia Dios, que es Jesucristo. No tienes derecho a pensar eso. Es irrespetuoso con las demás religiones. Tú tienes derecho a pensar cualquier cosa menos a pensar que la homosexualidad, que es uno de los énfasis del relativismo y del posmodernismo, no es un estilo de vida aceptado por Dios. Ahora, os digo una cosa, vamos a entrar dentro de aplicaciones, ¿no? Este tema sale mucho cuando hablamos de relativismo y ya me decidí incorporarlo. ¿Qué pasa con la homosexualidad? Mirad, yo creo, os voy a decir cuál debe ser la que yo creo que es la actitud de los cristianos debemos de tener hacia la homosexualidad. Por desgracia, muchos cristianos, más que amor, lo que damos son bibliazos. Coger una Biblia, ser posible grande, una Biblia del oso, edición facsímil, y con el piquito que hace más daño, la clavamos en las sienes de nuestros enemigos. Pero esa no es la actitud cristiana. Y a veces cogemos, por ejemplo, el mundo de hoy es hipersensible con los homosexuales, aunque están lejos de ser una minoría discriminada, sino más bien empiezan a ser una minoría que tiene un poder enorme. Pero la actitud que debemos de tener hacia los cristianos, más que de condena, es de amor y testimonio. Por ejemplo, hace unos años en un retiro de la iglesia de Canillejas, me preguntó una chica: tengo un compañero de trabajo que es homosexual, ¿qué hago? ¿Qué hago con él? La chica no sabía qué hacer con él. Pues mira, la respuesta cristiana es, o lo que yo creo que es la respuesta cristiana, según lo que vemos en la vida de Jesús con Zaqueo, es: pégate a su lado, hazte su mejor amiga, hazte inseparable de él, habla con él, que te cuente sus secretos. Si alguien hace un chiste de mariquitas, te lo comes, te vas para él y le pegas una bronca que lo avergüences y lo defiendes a muerte. Si un día te invita a comer, vas. Y si ese día en la casa donde te invita a comer te presenta a su novio, en vez de levantarte e irte, te quedas y gánate su amor. Y un día, cuando él vea el respeto y el amor que tú le tienes, podrás presentarle el Evangelio de Jesucristo, que choca con su estilo de vida, pero por lo menos tendrá, en vez de la oportunidad de decir, de que él diga: mira, así son todos los cristianos, gente intolerante, cruel, no, ¿cómo es posible que esta persona me ame tanto y aún así me está diciendo estas cosas? Que me vuelva hacia Dios, que Dios quiere que sea un hombre tal o una mujer tal como viene en la Biblia, que habrá ganado el derecho de decirle ciertas cosas por medio del amor, que era lo que hacía Jesús, sin rebajar el Evangelio ni un ápice, sin reducir la Biblia ni un ápice, pero acercándote a él. Mirad, eso es tolerancia. Para el mundo de hoy, tolerancia es: no, tú tienes que aceptarlo tal como es. Pero la tolerancia y el respeto de la Biblia es amar a todos por igual y aún así darle a las personas el Evangelio, aunque nos provoque rechazo, aunque sean nuestros enemigos o aunque su estilo de vida no lo aprobemos para nada. Es sorprendente cuando yo he tenido la ocasión de conocer a varios homosexuales por mi trabajo. Había un tipo que me odiaba, ¿eh? No le había hecho nada, ¿eh? Pero me odiaba. Bueno, al final de la mañana, Rosa, claro, mi jefe, que éramos, bueno, esto es una historia bastante larga y bastante, que no voy a entrar, pero yo tenía el director de mi oficina era homosexual y me odiaba, rivalizaba conmigo, y el tipo contrató a otro chico, también homosexual, que conocí en un chat de internet gay, y lo metió con el objetivo de echarme de la empresa. Hicieron ahí una especie de complot. Bueno, al final el señor fue muy bueno y misericordioso conmigo, y no solo me protegió, sino que me bendijo mucho. Y yo tuve la ocasión de hablar con este chico y de demostrarle que era de otra manera. Este chico le dijo a mi compañera de trabajo: yo pensaba que tú ibas de otra manera. El chico tuvo la ocasión de ver que un cristiano no es lo que han pintado, cómo nos demonizan y cómo nos caricaturizan en la televisión. Cuando sale, a lo mejor, estos de la iglesia Westboro, no sé si lo habéis visto, que siempre salen: Dios maldice a los homosexuales, Dios maldiga América, y salen una especie de chalaos, que son unos chalaos, y cuando la tele presenta a un cristiano, presenta a un fanático con los pelos de punta, un tío odioso, vamos, odioso para mí y para cualquier cristiano con donde de frente. Tenemos la ocasión de presentarle al mundo el amor de Jesús, pero sin rebajar la verdad ni un ápice. La simpatía y el amor de Jesús estando cercanos. Lo que ha comentado Miriam sobre el tema de obra social, bueno, no de obra social, de justicia social. Yo creo que los cristianos hoy en día tenemos la responsabilidad delante de Dios de hacer lo que hacía Jesucristo, que es predicar y sanar. Pero no sanar al estilo pentecostal, no. Cuidar, alimentar, visitar, amar. El mundo está lleno de desgracias y de tragedias. Y creo que tenemos que ser parte, pero no para ganarnos para el Evangelio, no como una estrategia, no, sino porque es lo que somos, está en nuestro ADN cristiano, la compasión. Está en nuestro espíritu que hemos recibido de Cristo Jesús. Os cuento una historia, iba a ser corto, bueno, sí, todavía estoy. Hace tiempo, dentro de las cosas raras que hago, intento no hacer muchas cosas raras, conocí a un chico en una cafetería, por cierto, una cafetería que me gusta mucho a Eva, en un Starbucks, que a mí también me gusta bastante, pues conocí a un ocupa. ¿He contado esta historia ya? Creo que sí. ¿No? Bueno, pues conocí a un tío, un ocupa, un tío con unas pintas bastante extrañas, pero nos hicimos muy amigos. Entonces un día este chico me dice, pues mira, yo estoy en un centro social, un sitio que habían ocupado un edificio entero, un grupo de izquierdistas súper radicales, y lo habían remozado entero. Y estaban haciendo un montón de actividades, talleres de teatro, estaban dando asesoría jurídica a inmigrantes, estaban dando cursos de inglés, cuidaban, la gente del barrio le entregaba a sus niños pequeños a los ocupas, que tenían algunos una pinta que había que verlos, y se los dejaban y se iban unas horas. Entonces me dicen, oye, ¿quieres venir aquí? Y por supuesto, nada, fuimos, tenían un bar, por cierto, donde las bebidas estaban muy baratas, muchas fotos del Che Guevara, mucho porro por ahí, pero independientemente de los porros y de todas estas cosas que evidentemente ni apruebo ni comparto, me encontré un montón de gente preocupada por cosas por las que los cristianos deberíamos de estar preocupados. Este chico me dijo una cosa que me impactó un montón. Me dice, a mí el mundo me ha enseñado que merezco ser guapo y tener éxito. Y yo lo que me he dado cuenta es que mientras haya gente sufriendo en el mundo, yo no tengo derecho a ser guapo y tener éxito y ser rico. Me avergüenza porque eso es lo que tendríamos que estar haciendo los cristianos. Eso es lo que tendría que estar haciendo la iglesia. Tener compasión por el mundo. Predicar el Evangelio, sí, sin rebajar la verdad en cuanto al pecado, la ira de Dios y la santidad. Pero también tener compasión. Así que, chapó por estos chicos. Una pena que ellos piensen que el socialismo es la solución a los problemas del mundo. El socialismo no es la solución a los problemas del mundo. Es Jesucristo. Y si Jesucristo cambia los corazones, va a haber justicia. Nosotros somos el reino de Dios. Y como parte del reino de Dios y como parte de Cristo vivo, tenemos que manifestar el amor de Dios a través de nuestras vidas. No tenemos, el estilo de vida cristiano no debería ser un estilo de vida de éxito. En plan, no, chale, casa en la playa. A ver, todas las cosas no son lícitas. Pero lo que estoy diciendo es que un cristiano, su prioridad debe ser la compasión y la justicia. Pero no como ideas políticas, sino como verdades que hemos aprendido del mismo Señor Jesucristo, quien siendo rico se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Eso es el Evangelio, entre otras cosas. Y eso es lo que tendríamos que estar haciendo. Esta es nuestra forma de luchar por la verdad y por el Evangelio. Y esto es lo que, y así es como tenemos que vivir. Al posmodernismo y al relativismo no le impresionan los argumentos. Antes hablaba del hombre moderno y del hombre posmoderno. Al hombre moderno le impresionan mucho los argumentos y las ideas. Al hombre posmoderno no le interesan. ¿Sabéis qué le interesa? ¿Sabéis? Tú pregúntate por una manera, de una manera. ¿Cómo discuten dos relativistas? Son relativistas. ¿Cómo puede convencer un relativista a otro relativista? Los argumentos no importan, la verdad no importa. ¿Cómo se pueden convencer? ¿Sabéis cómo? Gritando. Esto es lo que vemos en la televisión, ¿verdad? No se convencen, gritan. Y el que grita más alto tiene razón. Tim Keller dice, el nuevo ateísmo y el relativismo no tiene que ver con la verdad, tiene que ver con el poder. Si yo soy capaz de humillarte delante de una cámara y hacerte quedar como un imbécil, como un cretino, yo he ganado la discusión y te he hecho quedar mal. Va sobre poder, no sobre verdad. Ahora, lo que le impresiona a un postmodernista, a un relativista, ¿sabéis cuál? ¿Qué es? El testimonio. Es lo único que... Es decir, nosotros le podemos decir y dar argumentos acerca de la resurrección, pero curiosamente te vas a pasar, como te habrá pasado seguramente, a mucha gente de tu instituto que te pasas horas hablando con ellos y no consigues nada. ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Tenéis amigos no cristianos? Claro. ¿Le habéis hablado del Señor Jesús? Seguro que muchos que sí. ¿Los habéis convencido? ¿Habéis usado argumentos brillantes? ¿Habéis respondido a sus preguntas? Bueno, algunas sí y otras no. Pero a que no lo habéis convencido. Al hombre de hoy y a la mujer de hoy lo que le convence es el poder de una vida cambiada. La compasión. La compasión y el amor. Da la vida por él. Sé generoso. Di la verdad. Ocúpate de él, pastoréalo. Esos son los argumentos. Parece un poco raro porque nuestra mentalidad cristiana es moderna, no es posmoderna. Nuestra mentalidad cristiana, esto es la verdad y se demuestra así. A, B igual a C. Pero para la mentalidad del mundo de hoy es, tú me importas y yo voy a cuidar de ti. Tú me importas y voy a estar a tu lado, a las duras y a las maduras. Y cuando los demás dejen de quererte, yo te voy a seguir queriendo. Esto a la gente de hoy les fascina. Este es el testimonio que podemos dar al relativismo. No decirle, mira, el Julio me ha dicho un argumento que lo que tenéis que hacer es relativizar el relativismo y así te lo cargan. No, porque en realidad a la gente tampoco ni siquiera eso le interesa. Pero lo que le interesa es el poder de una vida transformada por Jesucristo. El poder de una vida transformada por Jesucristo. Así que vive un cristianismo auténtico. Deja de jugar a ser cristiano. No sé si algunos estáis jugando a ser cristianos. A ir a las reuniones, a ir a las reuniones de jóvenes, a pasear vuestras Biblias, a ir a charlas. Dejar de jugar a ser cristianos y serlo. Dejar de jugar a creer en Jesús y creer en Jesús. Y someteros a Jesús y a su Evangelio. Y abrazarlo como se abraza un salvavidas en alta mar. Y a tomarlo como realmente el único que puede perdonar vuestros pecados y daros una vida real y no una ilusión. Y ser parte del testimonio de Jesucristo en este mundo es lo único que va a impactar. Tampoco es que sea un gran mensaje, pero es que esta es la verdad. Así que 41 minutos. Si os parece bien, vamos a hacer 5 minutos de reflexión, ¿ok?